últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, cuadragésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos, desde Casino Clandestino. Es un casino, todo es azar, inclusive para nosotros, que sospechamos que los dados estaban cargados y nunca ganamos nada. No, una mierda. Mico, sí. Recuerda que cuando debes hacer trampa, tú debes hacer la propia trampa. Es unas pinches cartas marcadas y no sabemos cuáles son las pinches marcadas. Ah, pero que nosotros creemos que somos los dueños, pero no somos los dueños. Ah, no somos los dueños. No, no. ¿Y en qué momento? ¿Y por qué no se llama que no somos los dueños? Estamos en problemas. Disimulemos la situación. Sí. Bienvenidos al casino, damas y caballeros. Vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, convertida en casino, porque decían, bueno, esto de la radio no es negocio. Sí. Así morirán de hambre poco tiempo. Búsqueda alternativa de lana. Y nosotros pensamos que, como buenos latinos que somos, lo mejor es estar detrás de una mesa y esperar que la lana venga sola. Sí, que sí. Pensamos que era muy riesgoso nuestro viejo negocio de dealers a domicilio, y quedamos frente a este casino, sí, que, sí, que está un poco ruinoso, arrumbado, hace ruido la ruleta cuando gira, la bola no es perfectamente cilíndrica, sino que hace una especie de botes cuadrículas. Pero no miren las cosas feas, miren las cosas bellas, miren cómo este número 18, qué bello, sí, que pintado, sí, a mano con el rouge de la muda, miren la belleza de ese, sí, es verdad, la polilla ha atacado el paño verde donde jugábamos Blackjack, pero quedó como una obra de arte, sí, por lo sí. tanto, si vemos las partes admirables, no sé, si vienen a criticar, váyanse. Sí, sí. O sea, si la entrada, si pagan la entrada aquí, sí, es para quedarse y para disfrutar. No, primero apuesten, entonces, después no, váyanse. Es un pinche table dance, esto, al final unas viejas ahí bailando. Y que, bueno, si vienen a criticar y a verlos, se retiran de aquí, ¿eh? Sí, sí. Señoras y señores, con ustedes, quien nos lleva a los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Encargado del punto Ivanka, Blackjack, sí, y luego de naipes. Tenemos un solo mazo de naipes, por lo tanto, aquí deben venir con su mazo de naipes propio. Sí, sí. Inclusive no están todas las cartas completas. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella se encarga de la recaudación. Sí. Y es, sí, la Muda. Sí que sí, bellísima. Sí, ¿cuánto llevamos ganado, Muda? No, ¿y por qué no empezamos a...? Ah, todavía no comenzó. Está bien, me quedo más tranquilo. No comenzó hace como 6 años esto. Bueno. La inauguración como... ¿Y cuándo va a ser? No tenemos que hablar de un fracaso, ¿no, Muda? Ahí está. Bueno, ese es el de... Sí que sí. El guiño de ojos nos sigue dando esperanzas. Con ustedes ahora, quien nos lleva, en realidad, es que nos lleva de aquí para allá con sus todo tipo de cables. Maromas. Maromas. Sí. Cuestiones eléctricas. Alambiques. Alambiques. Y todo ese tipo de cosas de las que él conoce muy bien. Con ustedes, damas y caballeros, Mikio, técnico a cargo de esta especie de lupanar. Bien. Técnico superior. Técnico muy superior. Sí, porque sí, sí. Creo en que atletismo. Perfectamente. Así que empecemos a correr. La feria de los deformes continúa su éxito mediocre. Y los descerebrados aplauden el éxito efímero de los muñecos que aparecen en la tele. El impacto de la belleza desaparecerá con las lluvias ácidas. Y otra vez, solo será el arte quien nos pueda salvar. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el error del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¿Qué tal, amigas, que en esta tarde, noche tan apacible han sintonizado la radio favorita de todas ustedes para escuchar su programa Mi Ex Novio es un Pinche Culero? Sean ustedes muy bienvenidas. Tenemos a la licenciada Mónica Galindo de Gafeo dando vueltas por ahí, por favor. Sí, sírvanse, sí, está bien, lo que quieran. Muda, deja de, por favor, ahí está. Venga, licenciada Mónica Galindo de Gafeo, ¿cómo le va a usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda? Muy bien, licenciada. Mire usted, y... está como quiere, ¿eh? Estoy para Chapagüe. Escúcheme, licenciada. Aquí tenemos un mensaje de Azul, de Monterrey, Nuevo León, México, en este segmento llamado Mi Ex Novio es un Pinche Culero. Y nos cuenta el por qué su exnovio es un pinche culero. ¿Qué pasó con el novio? Terminó conmigo, según él, porque quería estar solo. Y le valió madres todas las cosas que yo había hecho por él. Es un pinche mentiroso, porque decía que nunca me iba a abandonar, porque me amaba. Pero claro, como es un egoísta, solo piensa en su conveniencia, me deja de buenas a primeras y piensa que yo soy un juguete al que él puede tener cuando se le da la gana. Y cuando se aburre, lo tira, lo lanza al costado de la carretera, como si no tuviera utilidad. Ojalá y termine casado con una puta como esas que le gustan, que se lo cuerneen bien y bonito, y él hasta se acuerde de ellas, ojalá, y tenga un montón de huercos que no sean de él, porque, bueno, eso ojalá, es lo que seguramente ojalá, le gusta. Ojalá. Estamos en los ojalá. No pasa nada, ¿no? Con los ojalá. No, escucha esto. Tú te has comportado como una muñeca. No, bueno. Ahora no sí. Digas que le gustan los juguetes. No, porque ella en realidad dice, me abandona porque, bueno. ¡Mamadas o mamadas! No, pero dice. El pasado pisa a Lorena. Solo se fija en su conveniencia. Es lógico que uno se fije en su conveniencia. Si ¿tú ya no te has le fijado en tu conveniencia? Y parece que no, Azul quiere seguir Azul, con él. Azul. Aquí, en síntesis, licenciada, aquí hay un choque de intereses. Ella querría seguir con él, hizo olvídate, todo. No vale la pena, pero, querida. ¿Y cómo olvidar las palabras de te amaré toda la vida, cariño? Nunca he conocido una mujer como tú. Estaremos juntos hasta el día de nuestra muerte. ¡Ah! Palabras. Eso se lleva bien. Está tomando pues... cola. Escúcheme. Olvídate de él. Sí. Él no es para ti. Busca bueno, otra persona. Ella está tratando, pero no puede. Cómprate una mascota. Sí, no, pero. Hazte una liposucción. De nalgas. No, sí, pero. Y de cachetes. Bueno, ella lo que. En realidad, ¿sabe por qué está más dolida? La nariz. Dice, esto me pasa por volver a creer. Cambia la forma de mirar las cosas. Pero hay que volver a creer en la pareja. Con la pareja, porque se ve que alguna vez ya le había planteado. No hay que creer nunca. Ese es el error. Lo malo de las mujeres es que sí nos enamoramos, no como los pendejos de los hombres que lo único que buscan es desaburrirse un poco. Es verdad, la mujer se enamora y el hombre se desaburre. Claro, dice, yo sé que la van a defender porque, en fin, son hombres, pero por favor díganle a ese cobarde que ni siquiera tuvo el valor de decírmelo de frente, me lo dijo por MSM. Y de espalda. Y de espalda. Sí. Es verdad, y con el... Escribe mirando para atrás. Sí, se puso... A mí me encantaría conocerlo. El teclado... no, licenciada, por favor, no. En sí dice que se vaya mucho a la chingada. No hace falta decir su nombre porque él sabe perfectamente quién es. Es el que en esta semana ha dejado a una dama llamada Azul en Monterrey, Nuevo León, México, a través del Messenger. ¿Es de cobarde dejar a las parejas a través del Messenger, licenciada? Es muy de cobarde dejar a pareja a través del Messenger cuando no se tiene nada que hacer. Ahora, si usted tiene nueva pareja ya en la camita y usted tiene la PC abierta con el Messenger, ya le dice, bueno, adiós querida, tengo otra. Claro, porque si no tiene que esperar como al día siguiente o algo así. Ya, si no, tienes repetido los cuernos. Claro. ¿Tú preferías eso? Es verdad. ¿Tú preferías eso? No. Ninguna mujer puede preferir eso. Claro, está muy a bien. A lo sumo que la inviten. Bueno, que claro. Y hacemos un trío. Un traspaso. Está bien, pero a usted le gustan cosas más acorde, promiscuas. Más tranquilo. Azul quería casamiento, licenciado. Azul, no te preocupes. Bueno. Luego llega una edad en que nos casamos con cualquier mierda. Estos muchachitos jóvenes son para disfrutarlos, querida. Azul está herida. ¿En dónde? Y está herida en su persona, porque la ha dejado su y bueno, pero le mando una mentada de madre bien grande a este pinche. Tómate un tequilazo. Olvídate de todo. Y vete a tomar por culo. Gracias, licenciada. Aprovechamos su posición muda así. Invítala, por favor. No sé, pues, tiene fin de semana. Aprovechalo, querida. Tiene un tanto ebria. No sé qué. Gracias, licenciada. Lagarto, vuelva, por favor. Debe ser el programa, Lagarto, ¿eh? No crea que... Está bien, gracias. ¿Qué? Gracias, Lili. ¿Qué pasa todo el programa? No, es que todo el programa, ¿usted está loca o qué? Se sigue drogando. Vaya, por favor, le agradecemos mucho. Estoy Cop del Valle del Chalco, en el Estado de México. México, dice, saludos, amigos. Lagarto, o sea, venga, porque, digo, se va a quedar la licenciada. Aquí estoy, cabrón. Bueno, muchas gracias. Saludos, amigos desintegrados. Un saludo para toda la nave de parte de los alumineros del Valle del Chalco. ¡Ah, cómo me gustan los alumineros, los alumineros! Yo tuve muchos novios alumineros. ¿Usted estuvo de novia con alumineros? Sí, ah, bueno, ¿y del Valle del Chalco? De todos los valles. Bueno, mándele unos besos entonces a Stoico, por ejemplo. Bueno, unos besos en todas las pingas a todos, ¿eh? Dice, escucha, recientemente un chiste de un gallo y pues no me quiero quedar atrás. Lo comparto la siguiente anécdota. Se encontró a mi compadre recién llegado a los Estados Unidos y me dice, compadre, quiero ir a apostar a las peleas de gallos. A lo cual le respondí, bueno, vamos al palenque. Al llegar al palenque, mi compadre sacó un fajo de dólares haciendo, bueno, presunción de lo millonario que había llegado a los Estados Unidos y anunciaron la siguiente pelea. Y él me preguntó, ¿cuál es el gallo bueno, compadre? ¿Al cual le debo apostar mi dinero que tengo? ¿A quién le apuesto? ¿Al giro o al Colorado? ¿Al y yo, giro, yo sí. le dije, apuéstale al giro. Dice, este es el bueno. Y mi compadre se fue a la casilla de apuestas y apostó todo el dinero que traía al giro. Bueno, durante la pelea, el gallo Colorado saltó y le arrancó una alita al gallo giro. Después, bueno, le sacó un ojo de un picotazo. Ay. Luego le rompió una pata y la masacre siguió y siguió. Y bueno, el gallo giro quedó hecho una mierda. Mi compadre, emputadísimo y con cara de demonio, me miró y me dijo, no, es que este era el gallo bueno, cabrón. Y yo le respondí, claro, ese era el bueno. El otro era muy malo, cabrón. ¿Viste cómo lo ha dejado? Claro, cabrón. Bueno, sí que sí. Eso se merece mi compadre por andar de presuntuoso ahí con el dinero que ha ganado en el gabacho. Quiero hacerles una petición. El día de ayer ha sido el cumpleaños de mi madre. Y les pido un que los cumpla feliz. A ver qué se les ocurre. Y yo confío en ustedes. ¿Cómo? Se nos tiene que ocurrir una mierda. Se nos tiene que ocurrir algo porque somos muy imaginativos. Por lo tanto, en lugar de cantarle el feliz cumpleaños a tu madre, sí, la rebautizaremos con el nombre de Macarena y le cantaremos la Macarena. Ah, sí que sí. Sí, 1, 2, 3, va. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Oh, Macarena! ¡Ay! En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa, junto a las noticias, y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo, y a la vez, no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy La Pan Desintegrados. Hola, Pan. Desintegrados Gourmet de la María Tijuana. Hola, La Pan de esta hermosa. Por favor, licenciada, retírese. Estamos de en la... Esto es receta, ¿eh? Sí. Receta de cocina para todos aquellos que el fin de semana dicen, ay, yo no he ido a hacer las compras. ¿Es afrodisíaca? Puede ser afrodisíaca. En el caso de... afrodisíaca. Sí, La Pan la ha cocinado junto con alguien de la calle, por lo tanto, no sabemos si era afrodisíaca. Ahí comenzó todo. Terminaron toqueteándose, manoteándose, pero... Uno muchas veces de soltero, de estudiante, de cabrón de la vida, abre la nevera y dice, me voy a comer ahora algo rico mientras me veo mi programa de televisión favorito. Y resulta que hay un pedazo de limón, medio limón que ha quedado del último tequilazo. Póngale. Queda mayonesa, siempre hay mayonesa, siempre, no sé de por qué, y una botella de agua con gas y ya sin gas. Ajá. Y entonces dices, ¿qué mierda preparo con esto? Bueno, nada, en realidad con eso no se prepara nada. Pero en otros casos se puede llegar a inventar cosas como esta receta inspirada en lo que tenía nada más en la nevera. ¿Cómo llama receta? Primero que nada, ¿qué dijo? ¿Cómo se llama la receta? Se llama tostitos con verdura. ¡Ah, sí! Bueno, esta es una receta típica de Hermosillo, Sonora. Típica no porque tenga mucho tiempo y sea parte de la cultura de Sonora, sino porque es de La Pami y sí, la ha preparado ahí. Primero que nada, un besote tronado para alguien de la calle, porque él me ayudó con la receta. Hace rato fui a caminar y me llevé a mis perros para que comieran un rato. No, para que corrieran. Yo pensé, porque hay gente que es muy humilde. Es que hay mucho pasto. Claro, primero esos son caballos, Pam. Y cuando sacan a los perros para que coman en la calle, bueno, te ahorras un dinero porque la comida de perro está bien cara. Pero bueno, destrozan la bolsa de basura. Destrozan la bolsa de basura, entran a las casas de viejas y se comen lo que ven por ahí. Pero bueno, el perro ahí estaba el hoyo y a mi otra perra que se llama Cochi. Así la bautizó hace unos 5 años mi hermano. Al regresar de caminar me dio un ataque de hambre. Me quedé pensando un ratito y voilà, empecé a sacar cosas del refrigerador y a continuación les presento esta receta bien rica. Alguien de la calle me dijo parte de la receta hace mucho, así que pónganle sus sombreros de chef porque van a aprender una nueva comida. Cocinando con la Pam presenta tostitos de verdura. ¿Qué son tostitos? Sí que sí, ¿qué son tostitos? ¿Qué son tostitos? Para los que no sepan, como el Hiper Mario, son unas sabritas como totopos con mucho condimento. Aquel que se está preguntando en estos momentos qué son sabritas, qué son totopos, son tostitos. Bueno, lo que van a necesitar es un tomate que no esté aguadito. Tomate seco. Sí que sí. Cuando uno abre la heladera y el tomate durito. Lleva unos 15 años ahí dentro, generalmente está durito. Para los que no les gustan los tomates y no sepan cómo se escogen así, rojo y duro y sin albur, bueno, medio pepino, una ramita de cilantro, una cebolla, 5 limones verdes, 3 o 4 chiles serranos. Si no tienen de esos chiles, busquen, chiltepines o, bueno, y el chile más fuerte que tengan. Sal y pimienta y una botella de salsa picante, por ejemplo, salsa habanera. No usen esas salsas que saben a vinagre, No, o sea, no. Bueno, una vez que tenemos todos los condimentos, tostitos de verdura. ¿Y qué mierda? ¿Cómo? No, porque es muy larga la receta, cabrón. Que ahora se mezcla todo. Se mezcla todo, porque si no se mezcla todo en la receta, se mezcla todo en el estómago. Y se ponen sobre los tostitos. Se ponen sobre los tostitos. Lo último que te comes es el chile más picante que tengas. ¡Ja! Y eso te quita todo el hambre, Sí que sí. Así que le ha gustado al lagarto, porque yo vi muchas cosas picantes en esta receta y ahí está prendiendo cigarrillos con la boca, mejor que con la gente. Desde Oaxaca, México, dice su amigo el perro Botillo. Hola, perro Botillo. Les cuento algo que me está molestando desde hace algunos días. Resulta que llegaron nuevos vecinos a vivir junto a mi casa. ¡Ja! Sí, y hasta ahora no los he visto. No sé ni quiénes son, pero ya tengo razones para odiarlos. Y es que desde que llegaron celebran reuniones en su casa con mucha frecuencia. Esto no me molesta, no es que sea un antisocial y que me moleste que mis vecinos hagan reuniones. Lo que no les perdono es que se hayan comprado un karaoke. No. Y se la pasan cantando todas las noches sus horrendos alaridos. Bueno, eso podría tolerarlo. No, cabrón, no se tolera. Es que lo que sí no tolero son las canciones horrendas que cantan en el karaoke. Así que tengo que reventarme canciones de Cristian Castro, de Chayanne, de Ricky Martin. No. Y todas las noches me levanto al día siguiente de pésimo humor porque mis oídos aún suenan esas canciones. Sí que mierda. Sí. Y suenan esas canciones no por sus autores y intérpretes. Bueno, eso es mejor. Sino por el vecino pedote. No, pero es mejor. Que se le va 4 de la mañana tú tratando de dormir y se escucha azul como el mar, azul, azul como el mar, azul. Pon otra, esta ya no me la sé. Y ahí está, ahí. Por debajo de la mesa. Bueno, ya, cabrón. No, pon la de Ricky Martin, la de pum, pum. Siempre Ricky Martin tiene alguna canción que hace pum pum, pum, pum al... sí, sí. Oh, así es, María, caliente y fría. Bueno, me voy a dormir. Y son las 6 de la mañana. Y a esa hora el perro Botillo se está levantando luego del concierto que le dieron sus pinches vecinos. Dice, los odio con toda mi alma. Es porque, bueno, ¿qué hago con estos vecinos de mierda? Quiero que se vayan, que chinguen su madre, ¿no? Y lo que debes hacer es en un grupo comando especial, cuando sepas que están fuera de la casa, atentar contra el karaoke. Debe ser un equipo de música o algo así. Póngale. Vas con pequeños martillitos y clavos, pequeños orificios en los altavoces. No que ellos noten al llegar que les lo han destruido todo, porque van y se compran otro. Sí. Sino que sea una muerte más lenta este karaoke, para que ya... Ahora, si ya después te cantan sin karaoke... Bueno, habrá que tomar otro tipo de determinaciones. Sí, la verdad, más no se me ocurre. Amedrentadora, un cartel en la calle que diga: el que canta en esta colonia es que el culo le trona. Entonces a lo mejor se probable, siente... Sí, sí. A lo mejor no, a lo mejor sale... A mí me truena el culo, sí, cabrón, sí. Y cantan... Pero bueno, estaremos en el caso... No, es muy complicado, es muy complicado. Sí, y si no, no sé, mandaremos investigadores para que, bueno, vean cuál es el punto débil de estos vecinos, que a lo mejor no lo tienen, ¿eh? Hay gente tan bruta que hay no tiene punto fuerte, débil. Sí, es sí, muy sí. fuerte y se compran nuevos equipos, y ahí está, y te ponen música de banda, y se va de chupe. Se va perfeccionando. Y se van perfeccionando, y se sí, va multiplicando. Sí. Sí, sí, sí, y, sí. Y en cualquier momento vas a tener que mudar tu perro botillo. Yo creo que momento. Sí, que esa será la solución. Sí. Hola, tripulantes de la María Tijuana, hoy escribo para quejarme de mi jefe, dice Juan Tres Pelos de Villahermosa, Tabasco, México. Porque es un pendejo, dice. Ya en una ocasión escribí quejándome del transporte, que era una jodida ladera rodante con gente que siempre habla de lo mismo y películas de mierda. Pero hoy quiero quejarme porque mi jefe, porque como ya lo dije, es un pendejo. Resulta que desde que me trasladaron para allá, todo el departamento ha estado bajo observación, una observación minuciosa que es casi con lupa, podríamos decir. En fin. Qué bueno que tú estés trabajando. Y te vienen con una lupa. Con una lupa gigante. Sé que sí. A ver. Oh, tiene las uñas de los dedos sucias, cabrón, ¿eh? Por favor. A ver. El nudo de la corbata, ¿eh? Y ahí está ese tipo. Y le entra el sol por la ventana y te quema los papeles. Y te quema, te puede matar, ¿eh? Se te puede prender fuego la cabeza, cabrón. Ten cuidado. Dice, bueno, en fin, esto ha generado una paranoia constante. Ahí es donde se ven las verdaderas personalidades de los compañeros de trabajo. Sí. Porque algunos son buenos, ¿no? Póngale. Oye, güey, lo que necesito es cabrón, tú cuenta conmigo. Sí, cabrón, perfecto. Estamos bajo observación. ¡Ah, cabrón, cuidado! ¡Ay, ve! Y ahí te saltan a la yugular. Él fue el que no terminó trabajo. Yo no terminé, jefe, le juro que sí. Pero él llega tarde todos los días. Ahí se ven las verdaderas personalidades. Se convierte en una selva verdadera al trabajo. Y dice, bueno, ahí estaba, bueno, observándonos minuciosamente, permanentemente por una serie de cambios que se vienen cuesta arriba, que tienen por objeto alcanzar ciertas metas planteadas desde la alta gerencia. La alta gerencia, mientras se rasca por los meta, huevos sí. Con la uña del dedo meñique, dice, este año las metas tienen que superar las del año pasado. Póngale. Con eso se lleva una lana infinita. Sí, porque sí. Es una... Oh, el jefe más de los jefes. Sí, que sí. Es el supermaster. Y bueno, y quiero que en este papel quiero cosas nuevas. Y los pinches empleados, quiero cosas nuevas, imaginativas, debemos sí utilizar que sí. Para que esta empresa... Dinámicas y novedosas, y con riesgo, a sí. Riesgo de estar de parte de usted, jefe, ponga más lana. No, digo riesgo intelectual, sí, o sí, sea, arriesguen. Sí. Sorpréndame. Sí, a mí se me ocurrió sorprenderlo cambiando de lugar... No, güey, somos conservadores en el fondo, tampoco la mamada. Bueno, y esas cosas que ocurren en todos los trabajos de este tipo. Dice, el caso es que él asume que la única forma en que podemos hacer esto de justamente la alcanzar los objetivos es trabajando 200 horas diarias. Está dispuesto de un día que consta sí de que 200 sé. Horas. Dice, cuando lo que tenemos que hacer es dejar de perder el tiempo en el chisme y en el puto café, porque eso sí, se mete como 50 cafés por día el jefe, y por cada café entabla una conversación sin sentido, del tipo... El café de Colombia es apetitoso, pero el de Brasil tiene un sabor diferente. Yo me quedo, y así con cada uno de los cafés, ¿no? Sí que sí. Se intentó exportar... Bueno, le paga para eso, eso es jefe. Por el café número 48 ya dice incoherencias, ¿no? Dice, yo conocí un chino que tomaba café con sorbete. Pero fue incoherencias en el año 48, que parecen importantes, que porque parecen dice, importantes. Yo cuando viajé a China... Porque es la actitud, claro. Sí, mientras sí, se toma el nudo de la corbata y dice... Sí que sí, en sí, el sí. Viaje a China, cuando fuimos para aquella... son todas mamadas. Todas mamadas las que dice, pero son 50 cafés al día y le hacen perder el tiempo a toda la población obrera. Dice, bueno, que alguien le explique que la esclavitud fue abolida hace muchos años y que hay otras formas más eficaces para que alcancemos nuestros objetivos, como tomando nuestro café, pero en silencio. Y nada de mamadas. Solo dice, el mensaje está medio mamón. Dice, pero me está cagando el payaso del coraje. Dice, viejo pendejo, que tiene cara de morsa. En fin, ¡ja! Esta vaina es como terapia para mí y ya me siento mejor. ¡Wow! Bueno, ya me voy, mudas un bombón, dice Juan Tres Pelos de Villahermosa, Tabasco, y el jefe Morsa sí que sí. Se le complica para tomar el café, inclusive porque le queda pequeño orificio en la boca entre los bigotes de Morsa que tiene y ese aspecto voluptuoso y voluminoso de Morsa, hablando mamadas por cada café que se toma. Para este jefe le vamos a enviar un objetivo, ¿no? A Lore, queremos que a fin de año, jefe, le estalle el culo. Para usted. ¡Chinga a su madre! Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso arroba canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso arroba canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¡Qué interesante se está poniendo esta historia entre la misteriosa y el Cool Hero! Enigmas en Cancún, Quintana Roo. ¿Recuerdan que el Cool Hero dijo, oye, casi yo me estoy haciendo cigarrito con la risa? Espérame una mierda. ¿Te va a interesar esto, licenciada? Luego llegó la misteriosa y dijo, ay, yo no me puedo comunicar con él. Y ahí estábamos, ¿no? En pendiente. Y aquí llega la misteriosa para hacer su descargo. Dice que no mames el Cool Hero, yo jamás lo invité a salir. Él fue el que se trabó, que no podía hablar y que el muy cabrón jamás me dijo que era casado y que tenía hijos. Eso todo me lo ocultó hasta ahora. Claro, se hacía el galán. Pues quiero decir, no, yo en mi época, los cigarritos quedan risa en muchos conciertos. Yo he visto en vivo a The Mamas and the Papas. La misteriosa se vio un tanto seducida y dijo, este güey es buena onda. ¿Qué siempre hace la misma misteriosa? Siempre se... Tú cada vez que hablas con un hombre tienes que ponerle que es casado y que tiene 8 hijos. Luego le va restando. Primero hijos. Sí. Restando de un hijo. 8 hijos mínimo. Luego, claro, luego casado. Y casado, ¿no? Sí, luego de novio, luego de con una relación y luego a lo mejor sí es soltero y toda la mamada. Pero bueno, cuestión que en este caso, dice, me lo había ocultado todo. Y cuando lo escuché por el programa no lo podía creer. Pero bueno, yo jamás quise nada más. Él fue el que estaba ansioso de salir. Y yo, bueno, güey, esto está complicando la historia del Cool Hero. Recordemos que el Cool Hero escucha con su esposa este programa. Y en estos momentos le deben estar transpirando las manos diciendo, no mi amor, te juro que no es así, esta vieja está muy loca y quiere que nuestro matrimonio fracase, pero en realidad yo le dije desde el primer momento, hola, ¿qué tal? Soy Cool Hero de Cancún, Quintana Roo, tengo un hijo de 10 y por supuesto que estoy casado con una feliz pareja, lo que pasa que mi vieja, y le está explicando todo, no lo intentes, Cool Hero. No. Una vez que las mujeres ponen el rostro que está poniendo tu esposa ahora, es decir, que salen una especie de rayos por los ojos, debes esperar cierto tiempo, venir a lo mejor con algunas flores, no en el momento, No, digo, bueno, un departamento. No, que usted piensa que no le puede salir tan caro este pequeño patinazo. Ya le pego una patada de las bolas. No, pato, carajo. Pero ni siquiera fue un engaño, digamos, a ver, carnal. Un engaño, fue un engaño. Un chateo, licenciada, sea un poco permisiva. Un chateo. ¿Usted qué piensa cuando se chatea? Cuando se chatea, se comunica uno con la gente. Él está. Ah, yo pienso todo el tiempo en el cuerpo de la otra persona que está alrededor. No. Y si hay mucha gente en la sala de chat, yo digo, ¡ah, qué orgía terrible es esta! Licenciada, bueno, el Cool Hero no, jamás. Tratemos de defender un poco a Cool Hero. No le digo, creas nada. Bueno, Cool Hero, estoy contigo, cabrón. No queda otra. Dice ella, yo no lo puedo creer, dice la misteriosa, dice, lo de su vieja, yo no lo bueno, pero ya misteriosa. No lo quiero, ¿qué? Dice, lo dejaría ir conmigo a fumar un poco, bueno, vamos, y le invitamos a ella también, claro, pero ella no le entra y está claro, bien que no entra, sí, digo. Sí. Dice, por otro lado, bueno, estaría bien que te mande a la chingada, Cool Hero, dice, después de fumarse un churro. Y por cierto, no soy dealer, cabrones, no me crean fama, que no es, dice, saludos, adiós, me despido, cabrones, a ver si leen esto, dice, adiós. Bueno, no, por supuesto, aquí solo una humilde servidora. Sí, una humilde servidora. Misteriosa, gracias. Esperemos que todo esto se haya solucionado de alguna manera. Cool Hero, esperemos que no duermas fuera en el día de hoy. Está un poco frío. Cool Hero, si tienes que dormir fuera, puedes venir a buscarme. No, ya sabía que usted estaba buscando su beneficio personal. Y ahí no le interesa que sea casado y todo eso, ¿no, licenciada? Yo ya le dije, para mí todos los hombres son casados y tienen 8 hijos mínimo. No le importa. ¿A quién le importa? Perrita desde Monterrey, Nuevo León, México. Dice, hola, me llamo Petra Sánchez. Hola, Petra. No, perdón, Petrita, no Perrita. Ah. Petrita. ¿Cómo es? No, Petrita. Petrita de Monterrey, México. Yo le dije Perrita. No, es Petrita. Hola, me llamo Petra Sánchez y vivo en Monterrey, Nuevo León, México. Hace poco escuché su programa de radio, sí, en Cibercafé. Y le pregunté que quiénes eran. Ella estaba. ¿Que quiénes eran? Estaba ella jugando un juego en red, Petrita. Y dice, ¿que quiénes son? No, que quiénes eran. ¿Que quiénes eran? Ya habíamos pasado. ¿Que quiénes eran? Y nadie sabía, ¿no? Todos la miraban como diciendo, Petrita, por favor, seguridad, quítenla de aquí. Pero el muchacho que tiene el ciber me dijo que bueno, estos son unos güeyes que salen por la radio. Y me escribió la página, está buenísima, dice, no he parado de reír y quería comprobar si realmente leen los mensajes al aire. Pues díganle al Tigre 2040 que ganó la apuesta, le mando un besote, y si no lo leen, y si no, bueno, pues no, Petrita. ¿Nos ha gustado? Porque nos ha gustado el nombre de Petra. Sí que sí. Hola, soy Petra Sánchez. Yo me la imagino ahí robusta y hecha una piedra. Pero Petrita no. Si no me quiero imaginar más gente robusta, porque cuando a las mujeres te las imaginas robustas, se enojan, como Molinda. Yo digo, Molinda, robusta, y dijo, ¡ah, me dijo gorda! No, no, Molinda. No, robusta es distinto. Robustez, sí. Y otra cosa es gordura. Por favor, Molinda. Molinda está encabronadísima. Tenía. ¿Qué pasó, Molinda? Por aquí, y a Molinda le está yendo mal. Desde que ha mudado a Nicaragua, Molinda, se ve que el país de Nicaragua no le asienta. No le sienta. Dice, bueno, ayer me fui a dormir temprano. Luego de un rato llegaron unos chicos a la sala de mi casa. ¿Qué? ¿Cuál es el error? Ah, que se va a dormir temprano en Nicaragua. Esto en Guatemala no lo hacía. Claro. Dice, bueno, llegaron unos chicos a mi casa, a la sala, a tomar no sé qué. Dice, ahí está el error. Por razones obvias no siempre pude dormir. Que se va a tomar. Las razones obvias son que ella duerme en la sala. Ah. Entonces ya si llega, claro, no puede. Bueno, yo me puse la pijama y los otros vatos están ahí bebiendo. No, pero Paulita, ¿cómo dice, puedes querer dormir cuando tienes visita? A la visita hay que servirle. Bueno, eso es lo que dice ella. Pues me quedo dando vueltas en mi casa. Y de repente escuché, ¡ay sí, Mónica está hermosa! ¡Ah! ¡Pero y ahí qué loca! ¡Le interesó! O sea, sí que sí, cabrón. Ella estaba dando vueltas por la casa y se me vio la joder, decía. Claro, y dice, ¡ah, es que Mónica está hermosa! Escuché una voz masculina. Y ella está con las antenas de vídeo preparadas para atrapar cual viuda negra a cualquier vato desprevenido que ande por allí. Y entonces, bueno, pero esa era la excusa. Dice, hasta allí todo bien. Cuando decían, no, bueno, Mónica está hermosa. Todos los chicos silbaban y esas mamadas. ¿Pero qué estaba? La porra de las Chivas de Guadalajara ahí dentro. O sea, ella está en su propia casa. Pasaba Molinde. ¡Mamacita! ¡Báilate un reggaetón! ¡Vamos a perrear, mamasa! ¡Pero que está bien buena! Y así, ¿no? No sé por qué estaban ahí en la... ¡Ah, cómo te envidio! Hasta allí todo bien. Dice, pero un idiota se le ocurrió decir... ¡Oigan, pero es madre soltera! ¡Ah! Y yo me asomé y dije, al carajo que todo. Me... Muy bien. Al carajo que me pollas, muy dijo. Bien. Y ocultaba a la hija detrás de un cortinado. Yo no tengo nada. Y la niña lloraba. Decía, mami, mamá. No, mamá, sí, porque mi sobrenombre es mamá. Póngale, decía ella, sí, y sí. La ocultaba detrás del cortinado. Pero bueno, fue inevitable. Dice, yo me siento bastante incómoda aquí porque no tengo amigos, mi roommate me abandonó y la maestría es bien difícil. Pero si ser madre soltera fuera algo tan horrible. Aparte, ¿quién les ha dicho a ellos que quiero algo con ellos? Molinda, sola, triste y muy enojada, dice. Bueno, Molinda, es que ya te estabas quitando la ropa. Claro, Molinda, tú te paseabas sensualmente. Sé que sí. Movías las caderas. Entonces los chicos, lógicamente, cuando uno ya se estaba... Bueno, es madre soltera, cabrón. Y ella... Y ahí se enojó. Molinda, eres un sol. Me hace mucha gracia. Esta Molinda tiene muchos problemas y se como que se los busca también. Sé que sí. Donde va a buscarse las maestrías, hasta que no sea de Master of the Universe, va a ir acarreando problemas. Pero bueno, ahí está Molinda enojada con todo el mundo. Hola, buen día, cabalgantes. Aquí reportándose su camarada Al Capone de Culiacán, Sinaloa, México. ¡Ahora, Al Capone! Nada más para darle la retardada bienvenida al francotirador. Capone. Se llega peinando, subiéndose los pantalones, diciendo, ¡Quimino! Está ocupado. Está... Dice, bueno, y decirle a mi compadre Charlie Colquid que deje las pastillas, que se beba la botella de tequila tranquilamente en su casa y despacio y saboreando un carfito de marihuana. Dice, te sentará bien, compadre. Digo, me han dicho eso, Yo no acostumbro la mota. El tequila de vez en cuando, ya que bebo más seguido cerveza. Un saludo al detective Cucho. Dice, pedirle que se pase los videos que toma. Bueno, un saludo a todos los tripulantes postdata. Ya se acerca el aniversario Micotlán Rules. Saludos. Pinche Mico, eres grande. Mico, yo no me lo sé. Si no sabes tú cuándo es el aniversario del Micotlán, cabrón. Pero bueno, está la presidencia del Micotlán. Es verdad, Charlie Corquilla, Al Capone, sí, que son sí. Los jefes encargados, saben muy bien cuál es esa fecha. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com 10 9 8 Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, hijos de la barca, soy el interno 761 desde el interno de Caracas, Venezuela, reportándose. Justamente les vengo a contar un chistorete. Check it out, es de calidad, interno 761. Perfecto. ¿Por qué un pan se metió a estudiar actuación y poesía? ¿Por qué? Porque quería ser un pan integral. ¿Por qué? Ya me largo, dice, solo vengo por ratos breves. Está bien, porque no es horrible. No, no, no, no. Los chistes nivel interno 761 son pequeños chistoretes, sí, que, sí, que no están en un... Porque uno dice, ah, es muy fácil, cuento el peor chiste que me sé. No, no, no, no es no, un no, chiste no, malísimo, sí, que sí. Y si un chiste nos causa mucha gracia, ya no es interno 761, no. Son esos chistoretes que tú miras al que te lo cuenta con cara de... Por piedad me reiría. Y cuando estás pensando ese, te causan gracia, sí, sí. Y te imaginas el pan integral leyendo poesía y la mamada. Y eres un genio. Sí, sí, está chido. Un abrazo para ti. Estado actual y pronóstico del tiempo para el fin de semana. Morelia y Hermosillo, México. Sol y nubes. El Bolsón, Argentina. Sol y nubes. Mayor nubosidad el día domingo. Neuchâtel, Switzerland. Posibles lloviznas. Maracaibo, República Bolivariana de Venezuela. Sol y nubes. Huanal, Perú. Lluvias más abundantes el día domingo. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ambiente lluvioso sobre todo el sábado. Oaxaca, México y Cantaura, Venezuela. Actualmente sin información disponible. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter. Caracas, Venezuela. ¿Qué pedo, cabrones? Aquí es extremadamente feo. ¿Qué pasa, extremadamente feo? Desde Mérida, Yucatán, México. Ayer te ubiqué en Tabasco, ¿verdad? Extremadamente feo, discúlpame, Es que bueno, se está moviendo. Está en movimiento, sí, permanente, sí, sí, sí. Extremadamente feo. Está en Mérida, Yucatán, México. Dice, en esta ocasión les escribo solo para quejarme de algunos de mis clientes del ciber. Recordemos que el Adolfo se quedó sin dinero dentro de un ciber. Ah, y sí. Y nosotros dijimos, ¿qué hacer? ¿Qué, soy yo dueño del ciber o encargado del ciber? ¿Qué hago con un pendejo que ahora no me puede pagar porque se ha quedado sin lana? El extremadamente feo dice, no, licenciado. Que no vuelva nunca más. En esta ocasión les escribo solo para quejarme de algunos de mis clientes del ciber. Estos cabrones pendejos no saben usar ni siquiera Word, dice. Y encima de todo quieren que les hagan su trabajo sin cobrarles el dinero esta. ¿Qué se creen estos pendejos? Pero ni pedo, tengo que aguantarlos porque ellos son los que pagan. Ni pedo, se despide atendiendo clientes pendejos. Su amigo extremadamente feo que odia profundamente al mundo y le pide al niño elefante que pronto se termine todo. Bueno, está bien. Está chido eso de tengo que hacer un trabajo para la escuela. Y entonces vas y le dices a la que atiende al ciber, oye, tengo que hacer un trabajo para la escuela. Pero voy a investigar. Tu padre, cabrón. No, tengo que hacer una investigación de módulo del arte a través de los años, partiendo desde el hombre de Neandertal y las cuevas en España, en Altamira. Tienes que colocar un cartel que diga apoyo. ¿Apoyo? ¿Qué pollo? No, pollo no. Usted, lo que le vengo, cabrón, a pedir, sí, es si me puede abrir el Word, investigarme todo, planteármelo, ponérmelo bien chingón, hacerme bueno, unas caras. Que voy a realizar este papel. Sí, perfecto. Me lo va a hacer todo él. Qué suerte, porque yo no sé ni buscar dentro del Explorer, una mierda, realmente. Sí. Apoyo educativo, 300 pesos. Apoyo psicológico, sí, 500 pesos. ¿Puedo abonarlo? Bueno, luego, yo le hago todo, le hago el trabajo, le hago luego todo. Vengo, sí. Luego vengo y le pregunto. Ok. Y así es como hay que tratar a esos cabrones, sí, sí, que no saben ni mierda y llegan justamente con esas pretensiones a los cibers. Dice el científico dominicano en Maryland, Estados Unidos, dice, chingados y chingados, ¿cómo están? ¿Ustedes sabían que las gringas no pegan cuernos? Esto lo supongo porque hay una gringa que estaba muy deprimida y yo le dije para recrearla que me chupara la pinga prohibida y me mandó a cagar, dice. Bueno, ¿cuál es la prohibida? Es la de él. Tengo una que es de libre acceso a la comunidad y la prohibida. ¿Quieres la prohibida? Le decía el científico dominicano en Maryland y la gringa le dijo no. No, le agradezco mucho. Ay, pinche gringa, come pollas, cambio fuera, dice, se va totalmente frustrado. Está bien porque él se cree que el acto de seducción es ese, ir frontalmente, ir preguntándole a las damas que encuentra, oye, ¿me la mamas? Y no es así, por suerte digo, en este sentido no es así, si no estaríamos siendo prácticamente solamente a animalejos. Dice, bueno, frustrado el científico, pues dice, debiera ser así. Bueno, pues no, cabrón, es un tanto más complicado, por suerte. Dice por aquí, qué pedos, cabrones, soy Maximus de Parral de Chihuahua y tengo rato sin escribir, pero vengo porque yo tengo un ciber y respecto al tema de qué haría con un güey que no tiene dinero para pagar la renta de la computadora, hay varias opciones. Número uno, si es una chica bien fea. Sí. Bueno, le digo, pinche fea, ¿para qué renta si no traes dos pesos, miserable? Váyase aquí, váyase aquí. Si es una chica atractiva, linda, guapa, le pido su número de teléfono y le digo que me lo pague en la siguiente vez que viene. Sí. Número tres, si es un güey, le quito el celular, unos lentes o cualquier cosa que traiga de valor y le digo que no la recuperará hasta que no pague. dame tu celu. No, cabrón, que lo uso para el trabajo. No, dame tu celu si no tienes para pagar los pesos, cabrón, porque andas con celular. Qué manera de perder lana, ¿no? Porque te entran las chicas, así una chica apetecible. Podemos decir que en Parral de Chihuahua hay promoción en este ciber para chicas que estén atractivas. Sí, me lo seducen un poco al Maximus. Y pueden estar 8 horas jugando cosas en redes, entrando al Messenger, escuchando este programa de radio. Y lo pagan en la próxima. En Parral de Chihuahua y lo pagan en la próxima. Tiene muy poca memoria, así que en 3 semanas pueden volver. Sí, si no se tiñen el pelo, se ponen tacones altos, él no las distingue. En realidad lo único que se acuerda es de su culo. Así que bueno, chicas, aprovechense de estos mamalones que a través de la belleza dejan las cosas gratuitas. Increíble, pero así está el máximo. Ni siquiera un beso, ¿eh? No, un beso nada. No, se le acercan y le dicen, oye papito, no traje milanes para entrar y esas cosas que ustedes tan sabiamente manejan. Sí, no hace falta que les expliquemos desde aquí, guapas. El Hellman es de Sierras Vallas, en Argentina. Hola, Hellman. Sierras Vallas, lindo nombre, ¿no? ¿Dónde vives? En Sierras Vallas. Oh, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, lo que haría es lo más importante para cualquier hombre, conquistar a la muda. Dice, y morir feliz entre sus brazos. No mando saludos a nadie porque estoy de acuerdo con eso de que no hay que mandar saludos. Sí, sí. Dice, solo para la tripulación. No tampoco, Hellman. No, aquí no hay saludos. Hay que saludar al Papa Benedicto. Benedicto en la Plaza San Pietro. Sí que sí. Es lo único saludo que se permite. Para eso deben viajar al Vaticano. Por yo otro lado, aprovechar aquí para mandar saludos. No, pero licenciada, por favor, no puede mandar saludos. Usted sabe. Al carajo. Bueno, Ulises de la Plata, Argentina. Sea respetuoso, por favor, con la licenciada Lagarto. Pero que viene a decir tres palabras. La va a quitar con un codazo y le va a decir, licenciada. Yo necesito enviar saludos. No, licenciada. Está Ulises de la Plata, Argentina. Bueno, aquí entonces hago como hacía en mis tiempos bellos, que cuando quería enviar saludos a los cantantes mostraba los pechos. La mierda, no le coinciden los pechos con la edad que tiene usted, licenciada. ¿Por qué? Porque está muy operado. Sí, es verdad. Bueno, está Semalinia por aquí mientras muestra los pechos la licenciada Mónica Lindo de Apeo de San Luis Potosí. Está el Tomcat diciéndonos cosas por aquí. Bueno, está el Luris Gato. ¡Vamos a la tierra, cabrón! Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, además de pedirle paciencia a Alejandra de Juliaca, Perú, a todos los que han llegado y en cantidad, a usted, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo avanzando, avanzando y avanzando. ¿Avanzando? Sí que sí, avanzando sobre la pobreza, sobre la injusticia. Dale. Girando más fondos para sostener las guerras. ¡Me jode! ¡Ay, y avanza! ¡Ay, carajo! ¡Paren! ¡Pare la pobreza! ¡Pare la injusticia! ¡Pare la violencia! ¡Que pare la guerra! ¡Es una lepra! ¡Aquellos presidentes que hablan de paz y por detrás bla, bla, bla! ¡Aquellos presidentes que hablan de paz y por detrás bla, bla, bla! Y hay momentos en que hay que saber dónde parar, ¿verdad, damas y caballeros? Nosotros nos estamos detiendo por izquierda, por derecha, por sus monitores, por lefo, por se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. De Rock 89.7. Reloj Noticias. Estación 98. 103. Cita 93. Radio Cita. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Y Radio Hendry. En España, Costa Latina. Hit Radio. Cultura FM. Radio C. Y Cadena Mix FM. En México, Radio Colores. Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, Corporativo 9. En Suecia, Estudio. En el Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero y la bandera de Costa Rica. Sí que sí. Casi se ha nacionalizado Tico. En el cura fiestero, en esta actitud, agradecemos muchísimo a Nico Tico habernos presentado a Mega Deyu, que justamente es lo que está sonando. Tico, que está sonando, que nosotros no teníamos idea de su existencia. Y paren, damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Recuerden el día